ropa ahora que está bien engrasadito. Primerito rayo de la aurora, nuestras municiones debemos sacar y bien distribuidos poner en la alforja. 100 tiros por hombre sería lo ideal. Nuestra militancia revolucionaria nos exige a todos a diario estudiar y con la limpieza reglamentaria en el arme y desarme el fusil aceitar. Y con la limpieza reglamentaria en el arme y desarme el fusil aceitar. Nunca probó el chopo, que es la garantía de su propia vida, compita Ramón. Donde ponga el ojo, coloque la bala, pensando en la patria y su liberación. Donde ponga el ojo, coloque la bala, pensando en la patria y su liberación. Precisamente, compañero, hay que estar preparado para cuando venga el pen que yo jodí. ¿Qué pasó con los parapetos, compita? Aquí le va Borona. Nunca olvide el uso de los parapetos, del desplazamiento y saber camuflar, la utilización de sectores de fuego y la posición correcta de tirar. Es indispensable, queridos hermanos, coordinar la fuerza contra el opresor. Solo así podremos vencer la maniobra, la furia del yanqui que es su protector. Solo así podremos vencer la maniobra, la furia del yanqui que es su protector. Nunca probó el chopo, que es la garantía de su propia vida, compita Ramón. Donde ponga el ojo, coloque la bala, pensando en la patria y su liberación. Donde ponga el ojo, coloque la bala, pensando en la patria y su liberación. Acuérdese, compañero. Ajá. Nunca hay que hacer justicia por su propia mano. Clarín de guerra, como dijo nuestro comandante Carlos Fonseca. Implacables en el combate, generosos en la victoria. Así es la cosa. Como el responsable inmediato tenemos que hacer efectiva comunicación. Ellos nos dirán en el caso concreto donde hay medicinas, donde hay un buzón. Con los prisioneros respeto tendremos, en todos los casos justicia se hará. Pero en el combate muy firmes seremos, juramos vencer y rendirnos jamás. Pero en el combate muy firmes seremos, juramos vencer y rendirnos jamás. Nunca habló el chopo, que la garantía de su propia vida, compita Ramón. Donde ponga el ojo, coloque la bala, pensando en la patria y su liberación. Donde ponga el ojo, coloque la bala, pensando en la patria y su liberación. Compa, fíjese que en ese momento, cuando estalló la cuestión, no pude conseguir una ametralladora y no tuve más remedio que fajarme con este riflito 22. Ja, pero viera usted, compa, así como lo ve, todo humildito, efectivo el rifle. Enemigo que se asomaba, enemigo que me volaba. Un tiro 22 que sale desde el primer corazón torturado, da en el blanco, da en el blanco. Es más certero que las balas disparadas sin amor, sin odio. Es más certero que las balas disparadas sin amor, sin odio. Sin amor, sin odio. Sin amor, sin odio. Desde el primer corazón torturado, da en el blanco, da en el blanco. Es más certero que las balas disparadas sin amor, sin odio. Es más certero que las balas disparadas sin amor, sin odio. sin amor, sin odio, sin amor, sin odio, sin amor, sin odio. Hermanos, Gaspar, de Asturias el misionero que araba sobre la mar. De Asturias el misionero que araba sobre la mar. Logró cambiar la parroquia, sotana y confesionario, por montaña y evangelio, fusil revolucionario, por montaña y evangelio, fusil revolucionario. Su voz por Tola se oyó, por Riva Gaspar pasó, y Ángel Martín y Miguel cayeron los tres con él. Y Ángel Martín y Miguel cayeron los tres con él. Decía Gaspar, compita, no se me raje mi compa. Agarra bien la guitarra, jodido, decía Gaspar, su corazón guerrillero nunca dejó de cantar. Su corazón guerrillero nunca dejó de cantar. Estalló la madrugada, Malinche Granada en flor. Y al final de la jornada era más brillante el sol. Sabía que llegaría la muerte sin avisar, pero la muerte se mía cuando hay un pueblo detrás. Pero la muerte se mía cuando hay un pueblo detrás. Su voz por Tola se oyó, por Rivas Gaspar pasó, y Ángel Martín y Miguel cayeron los tres con él. Y Ángel Martín y Miguel cayeron los tres con él. Y Ángel Martín y Miguel cayeron los tres. Mire, compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. Barranco, hermano de viento, de canto y de luz, decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Lenciú. Yo vi desensóntale amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores dentro de los rumores del pajonal. Entró en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba pa' la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña revolucionario todo es allí, que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebrí. Barranco, ay, usted perdone mi curiosidad, cómo era la guerrillera que según sus señas pasó por allá. Le cuento, sensontle amigo, que donde la chinita peleó hasta el final. Nació un manantial quedito que a cada ratito le viene a cantar. ¡Échale! Entre el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón, se fue río arriba pa' la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia. Y sediento de luz te nombro, hermano, en mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche, nítido inmenso. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, vaya pan vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, mi cara cantera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, vaya pan vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, mi cara cantera te grita presente. Cuando apareciste, llegaste a nosotros con tus ojos miopes, azules intensos. Fuiste desde entonces el hermano terco, indeclinable, sempiterno. Fuiste mecanógrafo, hormiga, martillo, y al día siguiente de nuestro encuentro vimos tus letreros subversivos en todos los muros de nuestro pueblo. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, peletán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, peletán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Una bala en la selva de Sinica penetró en tu recio corazón de santo y estalló tu sangre en nuestras vidas como una gigante bomba de contacto. Desbordante de amor hacia los hombres, trinitaria roja, tu pecho desnudo, tus ojos azules generosos, apuntando firmes hacia el futuro. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacá vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacá vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Cuando los afiches del tirano sean insepultas huellas de la escoria, cuando los traidores y cobardes sean referencias de una vieja historia, las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa van a recordarte eternamente con tu carabina disparando aurora. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, Carlos, Carlos Fonseca, Tayacá, vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. ¡Patria libre! ¡Oh, patria libre! ¡Oh, patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Adelante, marchemos, compañeros! Avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Combatientes del Frente Sandinista, adelante que es nuestro el porvenir. Rojinegra bandera nos cobija, patria libre vencer. Los hijos de Sandino ni se venden, ni se rinden. Luchamos contra el yanque, enemigo de la humanidad. Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Combatientes del Frente Sandinista, adelante que es nuestro el porvenir. Rojinegra bandera nos cobija, patria libre vencer o morir. Hoy el amanecer dejó de ser una tentación. Mañana algún día surgirá un nuevo sol y habrá de iluminar toda la tierra que nos legaron los mártires y héroes con caudalosos ríos de leche y miel. Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Combatientes del Frente Sandinista, Aquí cuando vos quitas el garán, pones el guardamonte. Entonces te queda el garán, dijéramos así, con un hoyo. Con un hoyo que donde vos ensamblaste, ¿no? Agarras el garán así, le das este lado y plan, lo quitas. Entonces sale la caja toda y se queda el cuerpo del arma. Entre todos los fusiles, este garán es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción. Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción. Hasta 5 cuadras llega su tremendo proyectil. Pesa 10 libras completas, 8 tiros tiene el clip. El garán está compuesto por 3 piezas y estas son: caja de los mecanismos, cilindro de gases y el mero cañón. Ante todo coloquemos las piezas de este fusil en alineación bien hecha, de izquierda a derecha, que es mejor así. Quitemos primero el peine, hagamos bien la inspección, porque a veces valen boca, esto nos provoca la peor situación. Entre todos los fusiles, este garán es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción. Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción. Tomamos el guardamonte del gatillo, sí señor. Hacia abajo y atrásito viene chorreadito su disparador. Separemos al instante la culata del cañón. El guardamonte agarremos y desenrosquemos del gas el tapón. Desenchufemos ahora todito el obturador. Vamos al siguiente pase y el cilindro de gas se quitó de un envión. Sacamos seguidamente el guardamano inferior y empujando la varilla la parto del brazo del elevador. Entre todos los fusiles, este garán es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción. Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción. El manubrio y el cerrojo tienen su separación, y este cerrojo bendito sale talladito de su posición. Y de este modo, compitas, se acaba la operación. El fusil ahora armemos para que acabemos con el opresor. Entre todos los fusiles, este garán es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción. Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción. Ahora sí nos vamos, compita. Cada responsable a su buzón. Como quien dice, cada loro a su guanacaste. ¡No fui! Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. El fal ya desde la entrada tiene la estampa de un gran fusil. Metralla de bello estilo, de 20 tiros su magazín. Si aprieto el gatillo ladra, de a 4 cuadras su alcance da. De a 5 cuadras completas, una avioneta se puede apiar. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo. le contestó Gumercindo con acento popular. Compa Juan, ¿qué hubo, la compita? Este animal tira todo. Si le agarra bien el modo, con usted va a charchallar. Para empezar la tarea, va para afuera su magazín. Y ahora lo cajonero, que no se quede ni un proyectil. Claro. Machistas nunca seremos, pero tendremos que proceder. ¿Cómo? Quitando el tornillo macho del otro que hace de la mujer. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumercindo con acento popular. Compa Juan, ¿qué pasó, compa? Este animal tira todo. Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. Quebramos el arma ahora, llegó la hora de separar. La laminita del cierre, la masa viene saliendo ya. Retiramos la cubierta y así logramos de sopetón poner a un lado este asunto y aparte el conjunto del cañón. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumercindo con acento popular. Compa, ¿qué pasó, compita? Este animal tira todo. Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. Cuando el tapón de los gases fuera de base lo pongo yo. La varilla y su consorte, que es el resorte, sacando voy. Separo el pistón de gases de su resorte matrimonial. Y así queden puras piezas esta belleza llamada fal. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumercindo con acento popular. Compa Juan, ¿qué vale? Este animal tira todo. Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. ¿Para dónde va, Juancito? A desarmar mi fal, hombre. Ya le agarré toda la movida. Ajá. ¿Y cómo vas a hacer para lanzar la granadita? Hijo de la pichincha, si me escapaba eso, hombre. ¿Y cómo me las arreglo para lanzar las granadas? Muy sencillo, hombre. Te fijas en el tapón del cilindro de los gases. Ajá. Y con esta musiquita vas de viaje. Aquí te va. Gracias. Oí. Cuando en la parte de arriba vemos escrita la letra A, eso ya te está indicando que estás buscando un tiro normal. Pero si en el mismo sitio GR vemos con precisión, el arma está preparada para granadas al por mayor. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumercindo con acento popular. Compa Juan, ¿Qué hubo le? Este animal tira todo. Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. Bueno, no te olvides de ponerle el tromblón y regular los gases en los primeros números. ¿Estamos claros? Compañero, estas balas fueron recuperadas en las calles de Matagalpa. O sea, son balas que sirvieron al enemigo. Pero ahora que las tenemos nosotros, ya no son las mismas. ¿Sabe por qué, compita? ¿Por qué estas balas nos están sirviendo ahora para conquistar la libertad? Échenle morona, compita Venancio, de las municiones échenle un sermón. Yo aprendí, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Échenle morona, compita Venancio, de las municiones échenle un sermón. Yo aprendí, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Vamos a ver qué nos dice la bala ordinaria. ¡Dentro de compañerita! No por ser la común y ordinaria, me siento en un nivel muy inferior. Soy la bala certera, endemoniada, henchida de eficacia y de rigor. Cobriza como un indio americano, por ser de furia voy a lo que voy. Desde que salgo al viento voy buscando el mero corazón del opresor. Échele morona, compita Venancio, de las municiones écheme un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Échele morona, compita Venancio, de las municiones écheme un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Ja, ahora le toca el turbo a la perforante incendiaria. A ver, compañera, dé un paso al frente. Yo soy la munición por excelencia, sin despreciar a nadie en esta lid. Mis posibilidades en la guerra explican el por qué yo estoy aquí. Como incendiaria grito siempre lista, y como perforante rauda voy. Yo soy la rojinegra sandinista, yo soy por vocación la munición. Eche la morona, compita Venancio, de las municiones eche de un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Eche la morona, compita Venancio, de las municiones eche de un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Miren quién viene por aquí. Nada menos que la trazadora, la que le asustó los frijoles al chihuí, al hijo del dictador. ¡Échale, compita! Yo soy la trazadora combativa, anaranjado vivo mi color. No tengo propiedades expansivas, pero hago lo que puedo en mi fulgor. Yo soy la quiebra plata, soy la guía vaquiana de la noche, siempre fui luciérnaga feliz de la guerrilla. Soy brújula del recio proyectil. Échale morona, compita Venancio, de las municiones eche de un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Échale morona, compita Venancio, de las municiones eche de un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Aquí viene la última, la de fogueo, la que lanza la granada. Pero, ¿cómo es este asunto? Si esta compa solo es la pura cápsula. Y hay puro aire, pues. A ver qué nos dice, hombre. ¿Yo qué puedo decir de mis valores si ni siquiera tengo proyectil? Es como sin tener mecha ni llama, quisiera ser antorcha o ser candil. En mi viudez de cápsula vacía va el alma del hermano que cayó, lanzando en el umbral de su partida una granada de fragmentación. Échale morona, compita Venancio, de las municiones eche de un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Échale morona, compita Venancio, de las municiones eche de un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Compite Eleuterio, palabrellame algo de esa M1. Vamos a ver si es cierto que esta chacha la que es tronco y yuca. ¡Repújele! Vamos a ver qué alegre. La fuerza viva del enemigo no son difíciles de derrotar. Si usted acurruca una carabina, la M1 le va a palabrear. Alcanza hasta los 300 metros, con bayoneta se puede usar. En la montaña hay guerrilla urbana, es hoy lenguaje insurreccional. En la montaña hay guerrilla urbana, es hoy lenguaje insurreccional. Para desarmarla no hay que ser letrado, pero en cada paso hay que tener cuidado. Cada mazurquita que aprenda cantando será una lección sencilla y al grano. Cada mazurquita que aprenda, le digo, será un hombre menos para el enemigo. Mordonélleme la compadre, ¡ja! Pantéllese con la pollota. Ahí le va. Lo mismo que en toditas las armas, tenemos siempre que hacer la inspección. Para salir de toda la duda, he de rutina el disparo en control. En el cañote de la carabina, apretadita la anilla está. Si